Hace tanto tiempo que estoy esperando que se cumplan las promesas de este amor. Que ya no respiro si no es a tu lado. Que ya no me reconozco entre tanta soledad. Dame amor, dame un sol, dame un sueño sin dolor para amarte, para alcanzarte. Dame amor, dame un sol, dame un sueño sin dolor para amarte, para encontrarte de una vez. Hace tantas noches que llegó el invierno, que los duendes no me llaman, no me vienen a buscar. Hace tantas noches vivo en el hastío, en un mundo de recuerdos que no me deja escapar. Dame amor, dame un sol, dame un sueño sin dolor para amarte, para alcanzarte. Si preguntas por mí, si te decides por mí, ya no quiero estar esperando. Dame amor, dame un sol, dame un sueño sin dolor para amarte, para alcanzarte. De una vez. ¡Arriba! Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias. Chao.